Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo mirás con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Mucho reactor. De Cranberries, ¿cómo me lo bardean a The Cranberries? Yo la quiero mucho a ella. Es pelotazo, pero bueno, estamos en la parte de las canciones que nos generen algo. Fue un poco accidentado. Alguno entendió una cosa, es que, otro entendió otra. Es que ustedes no se ponen de acuerdo. En mayo. El WhatsApp, tiramos mucho chiste no, y al final fue nada que fue acá, el martes pasado surgió. Ah, peor, porque no queda escrito. No, y hubo mes hoy. Bueno, no importa, bueno, ¿no? O sea, ¿cómo sacamos los trapitos al sol? No, sí, sí, cosas de coordinación. Cranberries. Que, en el video. Que genera, este ese que está en un bar blanco y negro. Sí, es, está en su momento más arriba de la anorexia. La ¿ah, buscamos. ¿Sí? Pobre. Ah, no, está muy flaca y cabezona. Cuando vi que en eso. No, no, la retengo a Dolores O'Riordan. Quien sea, bueno. Cranberries. Cranberries lo que me genera, obviamente, a dónde te transporta a los 90. Esta es, creo que es 95 o 6. Este es el segundo así. Disco, ¿no? Por ahí 94, me parece. Bueno, sí, 95 o 96. 95 o 96. Tenía el primer hit fue Zombie. Zombie. Un tema sí, que era. Y Ode, Ode, mírame. Y Ode to My Family. Ode to My Family. Pero Zombie era como. Más estaba, movidilla. Era muy, muy. Era fuerte, era. Era pesada. Función, estaba sí. A la par de. ¿Cómo se llama? La de Radiohead. La de Radiohead. Creep. Ah, Creep de Radiohead. No. Siempre estaban es mejor a la par. Creep. Pero estaban a la par, me acuerdo. Siempre ese es mejor momento. Creep. Bueno, la cuestión es que. Yo pensé, ¿qué me genera Cranberries? Además de transportarme a los años 90. Me genera un poco de tristeza y melancolía, pero... Que la tiene. Con esperanza, porque te da la sensación que tenés la vida por delante, porque tenés 20 en ese momento, yo tenía esa edad, Y bueno, así que tiene como esa tristeza, me pega un tirito. Cranberry te hace pegarte un tirito un poco. Pero la sensación de, bueno, igual todo va a estar bien porque tengo 20 y falta un montón. Me pego un tirito, pero quedo vivo. Sería. Quedo vivo. Le pifio. Claro, me gustó. Rebota. Porque te da la sensación que quedamos vivos que nunca. Claro. Destrozado para toda la vida, pero vivo. Pero bueno, claro. Ahí. Y te da la sensación que tenés muchos años por delante y de repente tenés 38. Para seguir pegándote tiritos. Claro. Esa es la manejera. Cranberries. Seguimos con bueno, ¿cuál? Vamos con otra. Dale, ¿qué tenés? Anunciala antes. Marina and the Diamonds. Ella es Marina, no sabemos su apellido, no me lo acuerdo. Marina. ¿Y tiene los su Diamonds? Banda, es su banda. Bien. Su banda. Escuchemos a Marina. Marina and the Diamonds, linda Marina and the Diamonds, una linda chica. Mogills Road es una chica galesa que en realidad se llama Marina Lambrini Diamandis. Bueno, por eso se habrá galesa. Diamonds. Sí. En el video está como que, viste que hay como unos sonitos de animalitos y monitos, hace que es medio como deformada. Son muy lindas sus canciones. Acaba de sacar el tercer disco. Recién le decía a los chicos que no lo escuché, no puedo hacer una crítica. Me gusta casi todo lo de Marina. Me gusta lo más así, arriba, jitero, sí. Como esta. Es bailable. Es muy bailable. Tiene algunas que son medio baladas que están tan buenísimas igual. Fruit se llama el nuevo disco. Ah, mira, no lo escuché. Lo voy a escuchar. Mi amigo Fash hizo una crítica y no la leí, pero supongo que va a estar bien. Todo lo que hace Marina. ¿Y qué te genera Marina? And the Diamonds. Envidia, porque es linda, tiene tetas, es joven, canta bien, toca el teclado, toca la guitarra. Primero me da mucha envidia. No, y después me pone muy buen humor. Me hace bailar mentalmente. ¿Por qué? No me paro y bailo. Siempre más? Estoy dibujando alguna cosa. Y también me hace esto que decía en contraposición con la hermosa anoréxica que sí. tuvimos hace un rato en Cranberries. Es como una contraposición, ¿viste? Es como sí. el otro cara, no, musicalmente la otra cara también, de la moneda. Igual son épocas diferentes, ¿no? Son épocas diferentes y es esto. La otra me transportaba a los 90, a mis 20, a que había como una melanco ahí, pero había una esperanza y había 20 años por delante. Y Marina me tira a la realidad. Boluda, estás por cumplir 40, me dice no, esa canción. ¿Y sabes qué? Está otra... todo bien. Sí. No me importa. ¿Y sabes qué hay de contacto? Esta es galesa y la otra es irlandesa. Mirá, boludo. No, tiene que ver, me parece que... Pero una es una reyeguota y la otra no. Bueno, sí ahí tiene que ver las diferentes épocas. No, nah, boludo, si ahora está re en auge en la anorexia. No, pero no voy decía por la anorexia, decía por el melancolismo más allá del optimismo. 90, los 90 siempre había una melancolía constante. Re linda, qué linda que era esa buena. Melancolía, boludo. Ah, bueno. Sí, ahora es como un no future y me da igual. No, para mí ahora es una careteada ese no future. ¿Sí? Future. Sí, es una pose. Bueno. Vamos con el último tema. Para mí es mi último tema, Passion Pits. Vino a Argentina. Hermosa hace poco. Banda, no fui, soy una vaga, no voy a ver a los que me gustan. Y es una banda hermosa. Foster the People. ¿Qué? Ese tipo. Estás bardeando. No, mentira. No, está buena. Escuchémosla. Escuchamos el tema. Pará, te voy a decir el nombre del tema. Sleepyhead. Ahí está. Everything's going to the beat. And everything is going to the beat. And everything is going to ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. cayó tu alma. Se hace polvo la magia. Compré a Dios y me comía Buda como sushi. Vendí al diablo, compré a Dios y me comía Buda como sushi. Aún siendo nada, como sapo de cachimba, zanja en la vereda, canaleta en tu barrio, ángel sin aro, como un puto boe, como un puto boe, o boe lejano. Se hace rayo. Hasta el hueso. Hace rayo. Seguimos en el Bicho Reactor. Lo que está sonando es Hasta el Hueso de Chillan las Bestias, que van a estar tocando este fin de semana, el jueves 7 de mayo, junto a Paoletti y Los Impares y José Unidos, en Niceto Club Lado B. Se entra por Humboldt 1356 a las 21 horas. Chillan las Bestias, una banda que estuvo acá, fue banda del mes. Pasan muchas cosas los fines de semana, los días de semana, y este es un show para ver. Una banda que no toca muy seguido, el cantante uruguayo, cantante de Los Buenos Muchachos. Son pocas las veces que hacen presentaciones en vivo, y esta es una oportunidad para ir a verlos. También el viernes, bueno, toda la agenda está en el blog, el Bicho Reactor 007.blogspot.com. Perfecto. Toca Ararat en Circus Florencio Varela, en San Justo. Florencio Valera 1998 en la localidad de San Justo. Bandera de Niebla, Altar y Gripe en Club Bed, Avenida Corrientes 5008 a las 23:30 horas. Bandera de Niebla son los que vinieron. Sí. En India. Ese. Esa. Y que no pudieron tocar el viernes en la Recles acá el viernes. Por Coco Rossi. Porque está, hicieron la segunda fecha de las Coco Rossi y no les importó un carajo el resto. Y dijeron, muchachos, se suspende todo, acá tocan ellas. Mirá. Y Morbi Mambo, que también hemos hablado el año pasado con ellos, presentan su disco en vinilo en Caras y Caretas. Sarmiento 2037 a las 21 horas. Perdóname. Y déjame decir esta: sí. Sábado 9 de mayo, Blues Motel y Heroicos Sobrevivientes en Niceto Club, Niceto Vega 5510 a las 20:30 horas. Y esta banda que te gusta a vos, Robert, Cuentos Borgianos en La Trastienda, Balcarce 460 a las 21 horas. Todo esto el 9. Y también tocan Chillan las Bestias el 9 en Pura Vida Bar. Esto es en La Plata, diagonal 78 entre 8 y 61. Y Fantasma Oria junto a Plazar en La Fábrica, Sarmiento 1710 en Lanús. Cuentos Borgianos y Mambo y Morbo van a la lista que vamos a confeccionar en breve de bandas cuyo nombre no están bien. A mí me gusta porque vamos a discutir. Vamos a discutir. Y como hablábamos con Gorio hace un ratito, el viernes 8 de mayo toca Fantasma Oria junto a Valle de Muñecas en la Trastienda Club. Este viernes vamos a ir a verlos. En Balcarce 460 a las 23:30 horas, 0 horas. Y vamos a escuchar del último disco Valle de Muñecas, La Autopista Corre del Océano hasta el Amanecer. El tema que abre el disco se llama La Soledad No Es Una Herida. Hice las valijas lo más rápido que pude y salí. Entre la llovizna del verano y la tristeza de abril. Cosas que me pesan también. momento para decir no más. Puede el corazón responder mi amor, con lo que queda siempre queda. Reactor.